El barrio de Rebolo suceden cosas muy raras. No es puro comentario, pero nadie dice nada. Yo sí sé que es lo que pasa sin que nadie me lo diga. Pero hay una viuda alegre, bien bartola y presumida. Esa vieja bartola de un buen santo se agarró. El pobre lejoto siquiera que se murió. ¿Quién sabe lo que pasa? Yo sí sé lo que pasó. ¡Oye! ¿Sabe lo que pasa? Yo sí sé lo que pasó.